Las informaciones, comentarios y opiniones transmitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, facilita la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, muy buenas tardes. Un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García. Muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Muy bien, muy bien. Están también ustedes con el operador Daniel Castellanos. Y por último están también conmigo, su conductor Josvani Acevedo Ramos. El filme que se analizará hoy, Whisky, con guión y dirección de Juan Pablo Ravela y Pablo Stoll. ¿Y quiénes son estos señores? Ravela y Stoll asistieron a la Universidad Católica del Uruguay, donde estudiaron comunicación social. Fue allí donde comenzaron a dirigir cortometrajes. Después de graduarse en 1999, comenzaron a trabajar en su primer largometraje, 25 Watts, de 2001, que llegó a ganar varios premios internacionales. Por ejemplo, premio al mejor largometraje en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam, la mejor película en Future Films Award en el Festival de Cine de La Habana, y el FIPRESI Award y el premio al mejor actor masculino en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires. En 2004, Ravela y Stoll lanzaron su segundo largometraje, Whisky, en el Festival de Cine de Cannes 2004, y se abrió a la aclamación de la crítica ganando el premio Rigard Original. Whisky también ganó el Festival de Cube de Sundance International Cineastas Premios para América Latina. Ravela lamentablemente se suicidó en 2006 a la edad de 32 años. Está enterrado en el cementerio del Buceo en Montevideo. Conozcamos entonces la anécdota de la película. Montevideo, Uruguay. Jacobo Kohler, el dueño de una modesta fábrica de calcetines, arrastra una vida gris y de una monotonía asfixiante. Su relación con Marta, su empleada de confianza, es estrictamente de trabajo y además está marcada por el silencio y la rutina. Esta monotonía se ve súbitamente amenazada por el anuncio de la inesperada visita de Herman, el hermano de Jacobo, que además vive en el extranjero y con el que ha perdido contacto desde hace años. Es entonces cuando Jacobo le pide ayuda a Marta para, en cierto modo, afrontar una situación tan incómoda. Tres personalidades aparentemente inofensivas, tres clases de soledad. Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al profesor, pueden llamar al teléfono 2220-966 o comunicarse a través del correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Profesor, vamos ya a comenzar con el análisis de la película y al final, como siempre, quisiéramos conocer en nuestra escala del 1 al 10 en qué sitio usted sitúa a Whisky. Cómo no. Bueno, mira, lo primero que hay que decir para entrar en tema es hablar de la estructura y del género en el que está escrito y desde luego llevado al cine. Siempre los estudiosos de Aristóteles en el campo de la dramaturgia lo relacionan con la estructura clásica o aristotélica. Yo confieso que la primera vez que me leí lo que después vino en un libro, porque hay que decir que Aristóteles nunca escribió la poética como un libro, sino él estaba haciendo apuntes, y es eso lo que es la poética, apuntes para un libro que después nunca llegó a escribir, pero que nosotros siempre nos hemos basado en el estudio primogénito de esta especialidad en esos apuntes. En esos apuntes hay una definición de él que para nosotros que sabemos de qué está hablando la podemos definir como la estructura de progresión acumulativa. Dice él en uno de sus apuntes: la acción simple es coherente y una sola, cuyo cambio de fortuna, o sea, el cambio de fortuna es el clímax, cuyo cambio de fortuna se produce sin peripecia. Para Aristóteles, peripecia, lo hemos dicho en este programa muchas veces, peripecia era el punto de giro, ni reconocimiento. El reconocimiento es la anagnórisis que casi siempre se da en el preclímax. O sea, repito para poder entenderlo sin esas aclaraciones. Dice Aristóteles, la acción simple es coherente y una sola, cuyo cambio de fortuna se produce sin peripecia ni reconocimiento. Si él dice eso, lo único que confunde aquí es que le dice acción y realmente no es una acción, sino una situación dramática. Hay que diferenciar lo que es acción dramática de lo que es situación dramática. La acción dramática tiene tres componentes: intento, oposición y cambio de equilibrio. En tanto que la situación dramática es algo que ya pasó y se narran las consecuencias de lo que pasó. Esa es una situación dramática, en tanto que lo otro sí es una acción dramática. Y él le llama acción, porque esa definición es posterior a Aristóteles. Entonces, ¿qué está haciendo Aristóteles aquí con esta definición? Está definiendo que existe otra estructura, a la cual él, desde luego, no le puso nombre, otra estructura diferente a la clásica, a la que tiene las seis partes conocidas de la acción. ¿Por qué se deduce eso? Porque a pesar de que le dice acción, define que es algo que no tiene ni clímax ni preclímax. O sea, no tiene clímax, sí, no tiene punto de giro, no sé, complicación, ni preclímax. Él está definiendo ahí lo que para nosotros es hoy en día la estructura de progresión acumulativa. Y no es de extrañar nada de esto. A pesar de que no le puso el nombre exacto, como le llamamos hoy al género y a la estructura, pero existían obras que estaban escritas en esa estructura y en ese género, como los persas o como las troyanas, que él tuvo que leerse y estudiarse, aunque siempre decimos que cuando Aristóteles habla de la perfección, está hablando de Edipo Rey, porque no todas las obras griegas son perfectas. O sea, él cuando habla de esa perfección se está refiriendo a Edipo Rey y no al resto de las obras, que muchas de ellas, repito, no eran perfectas, no estaban trabajadas con la perfección que él le atribuye a Edipo Rey. Bueno, eso es una aclaración para mí importantísima, porque siempre definen, primero me maravilla que Aristóteles se haya dado cuenta de que no todas las obras que él que existían, esas 36 obras clásicas que llegaron hasta nuestros días, son tragedias. Él estaba definiendo ahí que existe otra estructura diferente a la estructura clásica o aristotélica. Repito, siempre todos los estudiosos y la gente que un poco sabe de esto, solamente ven a Aristóteles relacionado con la estructura clásica y no con la estructura de progresión acumulativa. Hago esta aclaración porque esta película que vamos a analizar hoy se trata de eso. O sea, es una estructura de progresión acumulativa y como género es la pieza. Después vamos a hablar con más profundidad de cómo se manifiesta tanto esta estructura como este género. Bien, profesor, escuchemos entonces una de las canciones utilizadas en este film, en la voz de Leonardo Fabio, Ding Dong, Estas cosas del amor. Ding dong, ding dong, estas cosas del amor. Me ocurrió hace pocos días, al llegar a la estación, yo subí, ella bajaba, la miré y me miró. Ding dong, ding dong, será el amor. ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No. ¿Voy a estudiar por...? No, por nada. ¿No puedes hacerte la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar. No. ¿Para qué? ¿Y qué sé yo? para charlar, ¿no? No. Y así fuimos caminando por la calle Santa Fe. A ella le gusta una rosa, a mí me gusta un clavel. Anda rondando el amor. Ella es frágil, tierna y dulce, mira que encontrarla yo. Voy pensando y me sonrío, para mí que existe Dios. Dindón, dindón, en las cosas del amor. Este, calor, ¿eh? Uh-huh. Sí, me dejas que te dé un beso. No. Sí, bueno. Y... No. Pero... No. Está bien, está bien, está bien. Caramba. Din-don, din-don. No hay acuerdo en el amor. Si ella dice que de bicis, yo digo de Tremelón. Si ella dice que los Beatles, yo digo de Rolling Stone. Din-don, din-don. ¿Me enojaste? No. Sí. No. La, la, la, la, la, la. Si ella dice que los gatos, yo digo pintura fresca. Si ella dice mejor Fabio, yo digo Palito Ortega. Para cantarle al amor. ¿Viste que sí? ¿Te enojaste? No. Mentiroso. Te van a crecer las orejas y me das un beso. ¿Qué? Si me das un beso. Uy, te quiero, te quiero, te quiero. Hoy es lunes y le espero, sé que tiene que venir. Hoy yo quiero a todo el mundo y el mundo me quiere a mí. Porque hay amor. Ella faltará al colegio, voy a faltar al taller. Ella me regala un beso, yo le regalo un clavel. Y fue el amor. Sabes cómo te quiero. Si algún día me faltas. ¿Te gusta el cine? Sí. ¿Y la música? Uh-huh. ¿Vivaldi? ¿Va? Sí, claro. A mí la verdad, ¿sabes quién me gusta? Leodán. ¿Leodán? Sí. Uy, a mí también. Sí. Ding, ding, dong, ding, dong, ding, dong, ding, dong, ding, dong. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo de nuestro amigo el profesor Gerardo Fernández García. Hoy estamos analizando la película Whisky y el turno es suyo, profesor. Bueno, hay que decir que la canción que acabamos de escuchar tiene mucho que ver con la película. Está trabajada como un leitmotiv y como una caracterización porque ella... constantemente Marta, el personaje femenino de la película, escucha esta canción y esta canción expresa de forma simbólica expresa la espiritualidad de Marta. Después vamos a hablar de eso. Bueno, habíamos hablado en la primera parte de la estructura clásica, de la estructura de progresión acumulativa. Habíamos señalado que Aristóteles sí se dio cuenta de que existía otra estructura. ¿Cómo funciona esta estructura? No tiene lucha de bandos, no hay dos bandos que están luchando por algo, que siempre es por una presa codiciada, o es por saber, o es por un cambio de criterio. Aquí no se produce eso, aquí va avanzando la trama a partir del acumulado de la información que se le va dando, desde el punto de vista dramático, desde luego, al espectador. Va avanzando, va avanzando. Ahora, hay un hecho, siempre esta estructura desde el punto de vista de una línea de historia, no una acción dramática, sino una línea de historia, hay un acontecimiento, algo que sucede, y alrededor de ese algo que sucede, o alrededor de un personaje que va a vivir, por ejemplo, yo recuerdo que vi una vez una película italiana que es la historia de un trabajador, es la historia, un día en la vida de ese trabajador. La película empieza cuando el trabajador se levanta, la cámara lo está tomando y toma todo lo que él hace, cómo se levanta, cómo va al baño, cómo después desayuna, cómo sale a la calle, cómo ingresa al trabajo, todo lo que hace en un día, y regresa por la noche y se vuelve a acostar y la película se acaba. O sea que vemos que la unidad ahí se la da seguir a un personaje de principio a fin. Así sucede, por ejemplo, me viene a la mente Frida, Naturaleza Viva, de Paul Ledoux, que es la historia de Frida, la pintora mexicana, y es, no es cronológico, va de atrás para adelante y demás, pero cuando uno termina de ver la película, tiene la vida de Frida, quién es Frida, qué pintó, cómo, cuál es su posición política, cuál es su orientación sexual, todo la vida de Frida, cuando uno termina de ver la película, lo sabe ya y está sobre la base de seguir la vida de Frida, aunque no sea cronológica. Así funciona la estructura de progresión acumulativa. Pero a esa estructura se le da una unidad formal. O sea, no basta con eso, sino hay elementos que te van componiendo. Por ejemplo, aquí en esta película es muy importante varios hechos que se repiten alrededor de la película. La película comienza cuando Marta está esperando a Jacobo, que es el dueño la pequeña fábrica esta de media, y ella siempre lo espera y él llega, abre la puerta, entran y todo. Eso se repite. Y al final, o sea, la pieza siempre es, y esta estructura es como, los estudiosos dicen que es como un retornelo, yo digo que es como una espiral, o sea, vuelve un poco al mismo lugar que comenzó, y aparentemente no ha pasado nada, pero ha pasado un mundo de cosas, porque la vida sigue como tiene que seguir, y nos han contado una tremenda historia, pero con una gran sencillez, Así sucede. Aquí hay esa unidad, y entonces como no hay lucha de bando, pues se busca la unidad en otras cosas. Tú recordarás, en memoria de su desarrollo, que cuando Sergio llega al edificio aquel, él se pone a ver con unos binoculares, y él dice, en La Habana no pasa nada, esto parece como una escenografía, y no pasa nada. Pero al final de la película vuelve a esos binoculares, y ahí está la crisis de octubre. Entonces ya ha cambiado mucho, pero vuelve a los binoculares, y cierra con los binoculares. Bueno, esa es la cuestión formal. Pasa algo, se ve algo que se repite, él ha vivido toda la historia que conocemos que ha vivido, pero al final vuelve al mismo lugar de origen y cierra la película. Así actúa la estructura de progresión acumulativa y el género pieza. Hay otros elementos, esta se supone que esta estructura tiene un origen asiático. Muchos estudiosos quisieron ver a Chekhov como el creador de esta estructura y de este género, pero no, ya yo aclaré que los persas de Esquilo tiene esa estructura y las troyanas de Eurípides también la tiene, o sea que es lo que hemos dicho en otras oportunidades. La dramaturgia es algo natural, algo que cuando las personas fueron a imitar la vida en un espectáculo, dieron con esa forma de narrar, o sea, o bien a partir de una lucha de bando, o bien desde el punto de vista expositivo, expusieron hasta que llegaron a un clímax. Eso es natural, la dramaturgia, repito, toma de la vida real las formas de comportamiento del ser humano, y cuando lo fue a imitar, a representar, pues no hizo más que repetir esa fórmula. Decíamos, por ejemplo, es una estructura que es un género que trabaja con personajes muy fuertes. Hay un cambio porque es parte de los tres géneros realistas. O sea, géneros realistas son la tragedia, la comedia y la pieza, que es esta que estamos refiriendo ahora, que son muy realistas, pero esta es la más realista de todas. Porque en tanto que la tragedia clásica es más temática que psicológica, los personajes son arrastrados por su pasión y la pasión los lleva a la tragedia, aquí no, aquí son muy complejos. O sea, son personajes que son muy tridimensionales, o sea, tiene psicología, sociología, fisiología, muy fuerte, y tienen sus contradicciones y su mundo, ¿no? Por ejemplo, aquí Jacobo es un hombre áspero, un hombre que no tiene apenas espiritualidad, ella se ve que está enamorada de él, pero no porque hace algo para conquistarlo, pero ella se ve que, y él no responde a nada de lo que ella hace. Es un hombre sin espiritualidad. Sin embargo, en algo le sale la humanización. Por ejemplo, en el deporte. En el deporte y en la competencia, él durante tres veces, los hermanos van a un juego de fútbol local y él se apasiona con ese juego, en tanto que en el resto de la situación él está como neutro, como que no está viviendo, ¿no? Pero cuando tiene que entrar a cualquiera de los juegos que hacen durante toda la película, él se entusiasma. O sea que no es un individuo de una sola pieza, sino tiene también su modo de expresar muy poco, muy escaso, porque se le pide a un ser humano mucho más, pero él tiene algo de humanización en toda la película y eso lo refleja porque, repito, es el género más realista que existe y por lo tanto los personajes son reales, ese personaje existe. Yo le contaba anoche a mis alumnos que yo tengo un cuñado que es así como este personaje. Es una persona que, bueno, uno sabe por qué, cree saber, porque tampoco la película te da soluciones. El arte no tiene que dar soluciones, el arte es lo que te intranquiliza, te llama la atención sobre algo, pero no tiene que dar como formulitas o como lo daría la didáctica, como lo daría, no sé, un sacerdote buscaría una solución o se lo explicaría, o un psicólogo explicaría por qué Jacobo es así, pero el arte no tiene por qué explicar así. Es verdad que los alumnos me señalaban que hay un origen, ellos son de origen hebreo y tienen algunas tradiciones, son negociantes, son gente de negocio, este es un empresario, los dos hermanos son empresarios, pero este ha devenido a menos porque de la fábrica es muy elemental y no ha cambiado la maquinaria ni nada, y es la misma fábrica desde que ellos la conocieron. El hermano tiene una escena muy interesante que dice, vamos a pasar por la fábrica, cuando pasa por la fábrica, que la ve todo como el tiempo ha dañado la fachada, no quiere ni entrar en la fábrica, entonces señalan todo eso, pero no lo están haciendo como ni siquiera para criticar el mundo de este mundo judío, no lo está haciendo por eso, eso pudo haber pasado en otro medio también diferente. Ahora, actúa así, esto decía que se le había atribuido a Antón Chejo, porque Antón Chejo, toda la obra de Antón Chejo está tratado en este género de pieza y en esta estructura de progresión acumulativa. Por poco le cuesta la vida a Antón Chejo cuando estrenó por primera vez La Gaviota, que el público estaba acostumbrado a un teatro más de melodrama, que tiene una estructura clásica, y cuando vio aquello, que no pasaba nada, que bueno, fue un fracaso tremendo. Dicen que Chejo salió muy defraudado del teatro, sin abrigarse, y hacía más de 30 grados bajo cero en Rusia, y de eso murió posteriormente, muchos años después, pero siempre padeció de tuberculosis a partir de aquel hecho. Los estudiosos dicen que fue motivado por el fracaso inicial de La Gaviota. Se salva Chejo porque Stanislavski llegó y tomó las riendas del Teatro de Arte de Moscú y fue a ver por qué había fracasado La Gaviota, y cuando se dio cuenta de lo que había escrito Chejo, y él estaba buscando una obra más realista para poner en práctica su método de enseñanza de la actuación, lo fue a buscar y lo recuperó. Gracias a Stanislavski tenemos el resto de la obra de Chejo, si no, él era médico y él se había ido para su pueblo a seguir, se vio como un fracasado, pero no, después tuvimos el resto de las obras de teatro que ustedes, como todo el mundo sabe, son joyas de la dramaturgia internacional. Bueno, es así funciona. Hay que decir también que por lo regular el cine de autor, el lamentablemente casi desaparecido cine de autor, trabaja con esta estructura. Trabaja con la estructura de la clásica, la estructura de progresión acumulativa y como género pieza. No es que toda, porque el cine de autor es más un sello, la personalidad fuerte de un director que se ve, que uno puede identificar que es fulano de tal por el estilo de dirigir sus películas y de contar sus historias, y muchas de ellas, algunas de ellas son de estructura clásica aristotélica, como por ejemplo Buñuel, que tiene de todo, Viridiana es una estructura clásica, pero tiene otras obras que son de estructura de progresión acumulativa. Por lo regular las prefieren porque es un cine más de indagación, más de ir adentro de los personajes. No, como no hay una acción dramática, todo tiene que ser fuerte. Si pudiéramos definir con una palabra las dos estructuras, diríamos que la estructura clásica aristotélica es suspenso, en tanto que la estructura de progresión acumulativa es tensión. O sea, hay una diferencia entre suspenso y tensión. Puede haber suspenso con tensión, pero no al revés. O sea, aquí todo tiene que ser de muy buena calidad. Aquí, por ejemplo, las actuaciones son geniales, geniales, geniales. No por gusto, esta película, Whisky, la Uruguaya, está considerada como una de las 25 mejores películas de América Latina. Bien, profesor, vayamos entonces a una pausa para cumplir con algunos compromisos promocionales y en instantes regresamos. Está escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del profesor y dramaturgo Gerardo Fernández García. Y hoy estudiamos el film Whisky, escrito y dirigido por Juan Pablo Revela y Pablo Stoll. Su turno, profesor. Bueno, decíamos, ya tenemos ubicado esta película en la estructura de progresión acumulativa y en el género pieza. Y decíamos también que este método de narrar, esta técnica de narrar, es como un retornelo, yo digo que como una espiral, porque no vuelve al mismo lugar. Hay algo que lo hace como que ahora sabemos algo, o sea, vuelve al mismo lugar desde el punto de vista que en esta película, por ejemplo, una de las primeras escenas es cuando Marta está en la puerta de la fábrica, de la pequeña fábrica de media, está esperando a que llegue el dueño de la fábrica y él llega, él abre la puerta y entran y ahí empieza el día. Eso se repite como 4 o 5 veces hasta el final, cuando sucede lo que después voy a narrar, que no es ella la que está esperando en la puerta, sino él llega, mira y Marta no ha llegado, y entra y Marta no llega. Es diferente. La escena es la misma, pero hay algo que ha cambiado producto de lo que hemos podido disfrutar durante toda la película. Entonces, se trata fundamentalmente de esto, de un... sin embargo, hay dos cosas que se repiten en las dos estructuras. El punto de arranque, que hay que ubicar siempre al espectador, cualquiera de las dos estructuras más comunes, sucede así. Hay un buen punto de arranque, te ubican, te dicen dónde sucede la historia, cuándo sucede, a quién le sucede, te da la tónica, lo que caracteriza a cada uno de los dos personajes, te los da en el punto de arranque. Y te dice la índole del conflicto, cuál es. Aquí, inmediatamente, en una de las primeras escenas, ella le informa que ya han llamado y que ya está la lápida de la tumba de la madre, que hace un año que ha muerto. Y que se supone que va a haber el domingo una actividad para la inauguración de la lápida esa que hay en el cementerio judío. Sucede que él le pasa un fax al hermano, porque el hermano va a venir a la inauguración de esta lápida. El hermano no estuvo, todo eso te lo informan en el primer momento. O sea, que es el punto de arranque, que tiene toda la información requerida para que yo entienda, para que el espectador entienda de qué va esta película. Pero a partir de eso, no, uno piensa, él va y le dice a Marta que él, de alguna forma se lo dice, que necesita que ella le sirva, que vaya a su casa y que aparente ser su mujer. Entonces ella acepta eso, porque indudablemente que ella está enamorada de él, que ella se siente atraída por él, pero ella nunca hace nada por él. Ella es como una especie de secretaria o como la administradora de aquello, porque ella dispone de las cosas de la fábrica, de la pequeña fábrica y demás, y desde luego le sirve a él, por las mañanas le hace el té y lo atiende y está atenta a las cosas que él necesita, pero nunca se le ve coquetear con él, nunca se le ve haciendo algo para conquistarlo. Es que se va exponiendo, pero uno se da cuenta de que ella se siente atraída por él, pero ella no está luchando por eso. Que es ahí la diferencia, porque si estuviera luchando por conquistarlo, ahí había una acción dramática. cuando uno empieza la película, uno se imagina, ah, hay un momento, ellos están engañando al hermano que viene, y el hermano finalmente va a descubrir que no son casados, y aquí está la acción dramática, pero no sucede así. Nunca el hermano llega a descubrir que no son casados, ni mucho menos. Van a la actividad esa, ella simula, aquella casa cambia, porque hace un año que ha muerto la madre de Jacobo y del hermano que viene de Brasil. ¿Y qué sucede? Que ella, la presencia de ella, como para dar la presencia de una mujer dentro de la casa, cambia todo aquello, lo pone, aquella casa es un desastre, todo está abandonado, todo, y están las cosas de la madre cuando murió, la silla de rueda, el tanque del oxígeno, todo está allí, y ella lo arregla todo y aquella casa brilla como cuando se ve la presencia de una mujer. O sea que el hermano nunca sospecha de que no es así. Viene el hermano y a pesar de que el hermano tiene un mismo origen y tiene en algunas costumbres que ellos dos repiten, se ve que tienen el mismo origen, o sea que es de esa familia, que tienen ese mismo estilo de vida, pero el hermano ha triunfado en la vida, tiene una familia en Brasil, tiene una fábrica con mucho más desarrollo, porque ellos se hacen un intercambio de regalos, este le regala una media y el otro le regala un par de media también, y en el par de media del hermano viene 9R. Y entonces él en un momento determinado le pregunta que cuántos son 9 reales en Brasil. Y el hermano le dice, ¿por qué me pregunto eso? Porque la media no se le olvidó quitar el precio. Y dice ahí, o sea que son mezquinos en las cosas que pasan. Sin embargo, el hermano tiene una vida diferente. El hermano tiene cierta espiritualidad, cuenta cosas de su matrimonio y de sus hijas que ya se van a graduar de doctoras y demás. Y él es diferente al hermano a pesar de que se ve el mismo estilo. Y ella, hay un momento determinado, esa canción, hay un momento determinado que ellos van a comprar cosas de dulce y todo para la comida, y ella compra una cosa, pero nosotros no sabemos qué compra, y después el hermano se lo cuenta, y dice, qué enamorada está ella de ti, que fíjate, y dijimos, bueno, ¿qué le gusta a él? Y ella escogió el chocolate, y le dan el chocolate, pero él ni se come ese chocolate, después vemos que es ella la que se come el chocolate, ni siquiera, no respondió a nada de eso. Sin embargo, hay un momento que ellos están jugando un juego de, no sé cómo se llama ese juego, de una mesa que tiran una pieza que va y hay que colarla en una tronera, y ella está jugando con el hermano, y entonces lo ponen a jugar y él se entusiasma y ella se emociona porque él la coge por atrás y le va guiando la mano para que haga las cosas, ¿no? Y él triunfa, pero él se entusiasma con el triunfo, no con lo que ha pasado con él, pero ella se emociona con lo que ha pasado. Bueno, la película deviene, hay muchas cosas, por ejemplo, hay estas cosas que yo te digo que se repiten, que le dan unidad, y en este caso que caracterizan la mediocridad de él, o por lo menos hubo una alumna que me dijo, pero ¿por qué lo criticamos? Si es su vida y él tiene derecho a ser así. Claro que tiene derecho a ser así, pero no responde, ese hombre es como un vegetal. Él no responde, responde a los juegos, como ya me dijo, y esto lo humaniza, pero el resto de la vida la gente se ríe. Por algo se llama Whisky la película, no se llama Whisky por la bebida, se llama Whisky porque cuando tú te vas a retratar te dicen di Whisky, pam, para que te rías y te quede. Por eso es que se llama Whisky la película, o sea, le está pidiendo que se ría, porque él nunca se ríe en la película, se ríe en los momentos de que él gana una competencia. Además, y hay un elemento que se da aquí que es que una casualidad después desarrollamos este aspecto de la película, pero decía que hay un elemento que se repite, que es que él cuando va a prender el motor del automóvil que él tiene, que es un viejo automóvil, no funciona y le cuesta mucho trabajo echar a andar esa se repite como muestra de que él no tiene interés por la vida. Él ni siquiera ha cambiado el auto para que funcione bien, ni siquiera arregla el arranque del motor, nada, él vegeta, él va, y ese elemento se va repitiendo, se repite muchas otras cosas. Y como contraste, en un momento determinado el hermano lo invita a ir a a un balneario muy famoso en Uruguay y ellos van, él no quiere ir, pero y pone incluso un pretexto baladí de que no, porque está esperando a un trabajador que le va a resolver, le va a arreglar una persiana de la fábrica, pero al final van allí y allí se encuentra con un matrimonio joven argentino que están pasando allí su luna de miel, y hay un contraste entre el mundo de estos jóvenes que están viviendo, que se acaban de casar, que están muy bellos ellos dos, y lo que está pasando con ella, ¿no? Y ella se va dando cuenta de eso, y en un momento determinado el hermano lo invita a ir a un karaoke, y en el karaoke hay una niña cantando, y entonces él dice, yo en Brasil mi hija le gusta y vamos a cada rato, y yo me entusiasmo y canto, y cuando él le digo, hazlo, canta, le dice Marta, canta, canta, y el otro está ahí. Momentos antes, para poder entender esto, el hermano que no estuvo en la enfermedad y muerte de su madre, se siente como culpable, ¿no? Y coge y ha traído un fajo de billete envuelto, y él le dice, mira, yo me siento mal porque yo no pude estar con mi madre en esos tiempos, tú tuviste la carga de la enfermedad y de la muerte de ella y todo, yo quisiera como resarcirte con este dinero, y le pone el dinero y ella le dice, no hace falta, y hace así, le quita pero el dinero se queda arriba de la mesa. Y entonces cuando él va y empieza a cantar, canta la misma canción que le gusta a Marta. Él no lo sabe, pero coincidió y canta esa. Y Marta se queda impresionada con le están, como que le está cantando a ella, porque efectivamente él la está mirando y le está cantando a ella. Y esa noche, cuando van allí, cuando él ve eso, Jacobo ve eso, la mira a ella, lo mira a él cantándole y coge el dinero y se lo mete en el bolsillo. O sea, como una venganza con el dinero. Pero después, cuando están durmiendo, Marta se da cuenta de que él no está en la habitación. Y salió. Y de noche, de madrugada. Y ella sale también. Ella sale también. Se viste, se arregla y sale también. Y él va al juego, y él se sienta en el pasillo del hotel, y cuando está ahí, ve que de la puerta del casino han salido los jóvenes estos, y cuando salen los jóvenes le dicen, yo te dije que no le apostaras al 24, no sé qué, pagan, y sigue, y él se levanta, coge, va, compra la ficha, y le apuesta todo ese dinero al 24. Pero gana, a los ruletas gana el dinero. Y es, se maravilla porque ahí también, como es el juego, él siempre con el juego vibra, ¿no? Y entonces termina, se echa el dinero arriba y termina. Bueno, se acaba la historia, se va el hermano. Entonces esa misma noche ella toca una puerta y se le entrega al hermano. Se le entrega al hermano en un acto que no es ni siquiera erótico, porque no se ve lo que pasa en la... Sencillamente, él cuando abre la puerta, está hablando por teléfono con las hijas, y él sigue hablando por la madre, pero le señala a ella, y ella se sienta al lado de él en la cama. Y ahí se termina la escena. O sea, evidentemente fue allí a acostarse. Pero no por el hecho erótico o el hecho de una necesidad carnal. Es producto de la canción, producto de la necesidad de afecto de ese ser que no lo recibe, de Jacobo, no lo recibe, y es un llamado de la espiritualidad más que del sexo, ¿no? Fue a eso. Pero ¿qué pasa? Que después él no responde a aquello. Al otro día él se va, y estando en el aeropuerto, cuando están solos, en un momento que están solos, ella le pasa un papelito, él lo va a leer, y él le dice, ella le dice, no, es para el avión. O sea, que no lo lea ahora, y él se lo guarda. Y entonces ella dice, a mí me gustaría viajar a Brasil, y dice yo, sí, yo viajo mucho, pero ya después de eso no quiere nada. Y hay una cosa muy significativa, que cuando él llega, tiene la costumbre esa muy española de besar en las dos mejillas, ¿no? Y la besa en las dos mejillas, y dice, es una costumbre, no sé qué, pero cuando ya se va, no le da los dos besos, le da un solo beso. Bueno, cosas así muy sutiles. Eso, y hay una pegatina de esta de imán que tiene él en la nevera, Y el hermano le dice, enséñame, y él dice que esto, y dice, no, el imán, y lo está viendo, el imán tiene como un dedo así de triunfo, o sea, un pulgar hacia arriba, y él lo agarra y se lo enseña, y lo está viendo, y dice, yo quise hacer eso allá en la fábrica, para regalárselo a los clientes con un almanaque, pero me salía muy caro, ¿no? Entonces él agarra el imán y cuando lo vuelve a poner, lo vuelve con el índice hacia abajo, digo, con el pulgar hacia abajo. Detallitos que tiene la película, que está lleno de esos detalles formales, pero que te van diciendo cosas. La película, en definitiva, para concluir con cómo se arma esta película. Al final, él coge y ya se tiene que ir. Ya regresan a la casa ellos dos solos, ella agarra su bolso con todas sus cosas y se va a ir, y él le dice, no, te voy a llamar un taxi, y ella le dice, no hace falta, sí, pero él se pone a llamar al taxi, y después coge y le da dinero. O sea, el dinero que él había ganado en el juego, cuando apostó el 24, él saca algunos billetes, se lo mete en el bolsillo, pero el resto lo mete en un paquete, cosa que se repite mucho en la película, que él siempre, los regalos que él hace, lo envuelve muy bien, como al fin y al cabo es un comerciante que sabe de eso, de envoltura, de papel, y no, él lo envuelve con mucha curiosidad y le dice a ella, no hace falta. Y entonces se ve una última toma de ella, donde sale por última vez, que ella va en el taxi y apenas se ve el brillo de los ojos de ella, como que está llorando, no, pero apenas, no es aquella lagrimón ni nada, sino muy sutil, en el brillo de los ojos tú te das cuenta de que ella se va frustrada y va con el dinero así en el pecho, ¿no? Ella no sabe lo que hay en el eso, pero va con el dinero en el pecho. Bueno, viene una escena del otro día, efectivamente cierra con la misma escena con la que comenzó, en la fachada de la pequeña fábrica, y en lugar de llegar ella o de ella estar esperándolo, llega él y mira así a ver si ella llega, no llega, y él abre y entra. Y ahí termina la película. Bueno, termina dentro porque le preguntan, las empleadas le preguntan por Marta, y no, le dicen que si podían poner música, y él le dice, prefiero que no. Y entonces después le dice, bueno, pregunte a la Marta cuando llegue, pero Marta no llega. O sea, termina ahí la película. La película es podríamos decir que la premisa, o lo que nos quiere decir la película, es la importancia que tiene el afecto, la autoestima, porque Marta es un ser que no tiene estímulo, no se habla en ningún momento de que ella tiene una familia, nada, se ve que es una mujer sola. Ella va mucho al cine y se ve sola en el cine, o sea, una mujer que lo único que podría tener es lo que siente ella por Jacobo, pero Jacobo no responde a eso. Y finalmente se entregó al hermano, porque el hermano sí tuvo una muestra de afecto hacia ella, o sea, le llamó la atención, le cantó a ella, le regaló flores, atendía, el hermano tenía con ella atenciones que Jacobo nunca tuvo. Entonces, la película, por lo tanto, está abogando por la necesidad de afecto que tenemos todos los seres humanos. Bien, profesor, vayamos a otro número musical, en este caso, Bicho Bicho, de Fabián Delgado. No esperes más, acá están los fatales, anda a bailar. Fatales, atentos. Y en bicho, bicho, yo me convertí, cocodrilo soy. Y en bicho, bicho, yo me convertí, cocodrilo soy. Eso es. Era la encargada de zoológico, pero parecía una modelo. Y para poder verla seguido, haciéndome el bandido, entraba siempre escondido. Bicho, bicho, yo me convertí. qué buenas voces. Se podría cantar ustedes si nosotros bajamos. ¡Abran las palmas arriba! Esto se baila comúnmente así. Y se va a mover el piso. Concluido el análisis y la parte musical, le damos paso al espacio de los oyentes. Lali Álvarez dice que le gustó mucho la película, pero que si usted no considera que el hecho de apostarse él todo el dinero que le entregó el hermano y ganar el doble, no le sobra la película, además de que es un hecho casual. No, bueno, primero no es un hecho casual. Ya decía que él en un momento determinado, cuando en la madrugada ella no lo encuentra en la habitación, él está sentado en el pasillo y ve que sale del casino, sale esta joven pareja, esto que recién casado, y ella viene diciéndole, como ya lo dije en el cuerpo del programa, ella viene diciendo, te dije que no le jugara a las 24, se ve que yo... Pero el 24, él va y juega al 24, y gana. ¿Qué quiere decir de eso? Que la postura, que hay que tener la postura de estos jóvenes, la alegría de vivir y todas esas cosas, es todo un símbolo dentro de la película. Porque él gana, porque los jóvenes sugirieron, los jóvenes dijeron, te dije que no le jugaras al 24, y él va y juega al 24, y él gana en el 24. O sea, hay un problema de contenido ahí. Primero, el hecho no es casual, los jóvenes le sugieren el 24, no es casual. Y además de eso, bueno, es casual que gane. Pero con ese triunfo de él al ganar ahí, nos está expresando algo simbólicamente, que los jóvenes son los que tienen esa alegría que tienen ellos recién casados, cómo se disfruta, está simbólicamente está expresando cosas. Por lo tanto, yo considero que no hay que analizarlo desde el punto de vista dramatúrgico como una casualidad, además que la casualidad puede surgir en cualquier género, lo único que no puede surgir en el clímax. Si surge en el clímax, estamos hablando de un melodrama. Pero en cualquier otro momento de la historia puede surgir una casualidad, porque la casualidad existe, es hasta una categoría filosófica, existe la casualidad. Por lo tanto, no hay que extrañar que triunfe ahí, ¿no? Antonio Quilumbango de Ibarra dice que si no se puede considerar la estructura como clásica, pues ella, la mujer, lucha por el amor del protagonista. No, ella no lucha. Ella, lo que tú puedes ver, que ella se siente atraída por él. Le sirve y todas esas cosas, pero podría ser una secretaria, podría ser alguien cuya funciones está el de hacerle el té, el de estar atento a sus cosas y demás, pero ella no está luchando. Ella no quiere, ella no, en ningún momento tú dices, esto es una coquetería de ella para que él se fije en él. No. Es como dos personas que están, se acostumbran por los hábitos, se acostumbran a hacer todos los días lo mismo allá. Esa es su función, por eso le pagan y ella lo asume así. Ahora, que desde el principio uno sabe que ella se siente atraída por Jacobo, sí, es cierto, pero ella no lucha. Ya. Antonio Quilumbango de Ibarra dice que si no se puede considerar... Ya está la ley. Voy con Alejandra Coral, que dice que le maravillaron las actuaciones. Menciona la sobriedad de todos, incluso la del hermano. Muy buenos actores uruguayos, añade. Sí, sí, hay que señalarlo. Muy bueno, con una economía extraordinaria. Bueno, este género y esta estructura permite esas grandes actuaciones, porque está fundamentado en grandes cosas, muy buena música, muy buenas escenas, te sorprende, tú nunca pudiste pensar en un momento determinado que ella se le iba a entregar al hermano. Tú nunca pudiste pensar, o sea, no es predecible, en ningún momento la película es predecible. Al final, el hecho de que ella no vuelva a la fábrica, y tampoco es predecible, nada. Tú piensas que puede ser un happy end final, que Jacobo va a reaccionar ante las cosas que le suceden. No reacciona. Entonces, todo eso permite grandes actuaciones, porque es muy contenido y hay que darlo todo. Con un ahorro enorme de recursos histriónicos, dar todo eso que le vemos a la película, todo. Entonces permite, esta estructura se caracteriza, y este género se caracteriza por posibilitar grandes actuaciones, y lo hace. Ellos son actores, el cine uruguayo no tiene el desarrollo que digamos que tiene el teatro. Ellos son actores de teatro. Ella, son personas ya maduras ya, ella, por lo que he podido leer, cuando recibió los premios en Cannes, ella se maravilló porque nunca pudo, era como una campesina en una gran ciudad con gran oropel y demás, y ella estaba como fuera de lugar allí. Ella misma lo expresa con mucha sencillez, expresa lo maravillada que está por recibir ese premio, porque no pensó en su vida alcanzarlo, pero se lo merecen los tres, con muy buenas actuaciones, de verdad. Daniel Yepes, por último, dice que le complace mucho las posibilidades de unidad que tiene la estructura de progresión acumulativa, que acá Juan Pablo Revela y Pablo Stoll las utilizan muy bien, aunque cree que el punto de arranque estuvo algo extenso. Sí, es posible que le dedicaron demasiado tiempo al punto de arranque, pudo haberse sintetizado un poco más, pero no creo que dañe la película, y no por salvarla, sino porque se toma su tiempo, y yo soy enemigo de decir que un punto de arranque debe tener dos o tres páginas o cuatro páginas desde el punto de vista del guión. Eso fluctúa, ese pragmatismo que tiene el cine comercial, que te dice que no, el punto de giro debe surgir en la página 12 o en la página 15. A mí me parece eso algo poco creativo. No, es cuando la historia lo va dando. Y yo sentí también eso, que era un poquito extenso en relación con... Porque esto tiene que tener una proporción, pero no daña la película en ningún momento. Bien, profesor, llegamos al final de preguntas y respuestas, y es el momento de conocer, en nuestra escala del 1 al 10, en qué sitio usted coloca a Whisky. Un 10 rotundo con un más puesto después del 10, porque es una joyita, de verdad que es una joya del cine latinoamericano, específicamente del cine uruguayo, que me maravilló por las posibilidades. Es una película que está hecha, viene a demostrar que no es, que hacer cine grande no es un problema de dinero, porque está hecho con mucha economía. Casi todo sucede en esa fábrica, esa pequeña fábrica, en el apartamento de Jacobo. Y bueno, lo único que tiene de exteriores así grande es este balneario, que sí, y este hotel que donde se desarrolla. Pero la película, son fundamentalmente tres actores, llevan el peso de esa película. O sea, es una película que se hizo, pienso yo, por lo que se ve, por pocos recursos, y sin embargo es un clásico ya del cine latinoamericano. 10-10 sin pensarlo mucho. Ya escuchan ustedes, amigas y amigos, a buscar Whisky, no el de beber, sino la película, Sí. A buscar la película, a disfrutarla, con estos argumentos que ha esgrimido nuestro amigo Gerardo, y por supuesto que saque usted sus conclusiones a partir de todo lo que nos ha explicado Gerardo acá. Bien, profesor, hasta el próximo martes entonces. Hasta el martes, cómo no. Llegamos al final, queridos oyentes. Estuvimos con ustedes el operador Daniel Castellanos. La música incidental es del CD Mango de Alex Alvear y su agrupación. Les agradecemos la atención prestada.